Sí, mira, es un proyecto que tiene muchos años planeándose y ejecutándose, tiene 4 años, a partir de que pudimos adquirir los derechos de marca del Club Oro. Actualmente contamos con una segunda y una tercera división, de manera que pues el proyecto es real porque está existiendo. La posibilidad de la primera A tiene 3 años trabajándose y en este momento podría llegarse a concretar si es que contamos con los elementos que nos faltan para concretarlo. En este caso, los requisitos principales de Federación Mexicana de Fútbol, que son las anuencias de los equipos locales, de los de la zona metropolitana. En este caso, desde el principio contamos con la aprobación y la anuencia por parte de la Universidad de Guadalajara, quien de inmediato nos participó con su anuencia y nos brinda su apoyo. Chivas y Atlas estudiaron el tema y al parecer les es favorable, y el día de mañana nos estarían entregando sus anuencias. Ya estaríamos en espera solamente de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a la cual ya la solicitamos y también están estudiándola. En el caso de que contemos con esa anuencia también y estemos en tiempo y forma, y Federación nos autorice, estaríamos en enero ya participando. ¿Es una franquicia nueva o alguno que está en algún otro lugar o es de creación nueva? No, es una franquicia existente que está participando en otro lugar. Por respeto a la comunidad donde se encuentra, no podemos hasta que no lo concretemos dar a conocer cuál es la franquicia. Oye, ¿y jugadores están preparados para todo, para refuerzos o algo así? ¿O? Claro que sí, ya se tiene todo muy adelantado. Ya sinceramente los detalles principales más bien son los de la anuencia, los federativos. Pero de todo lo demás ya estamos bien preparados, tanto con plantel, tanto con cuerpo técnico, aunque igual no te lo comento cuando no está concretado, porque pues eso es lo más razonable, ¿verdad? O sea, ya tienen técnico, ya tienen todo lo relacionado. Sería traerse la franquicia aquella, ¿no? Pero con todo entrenador. Así es, porque estaríamos participando en enero, a partir del 8 de enero, ya en competición. Inclusive hay un proyecto de un cuadrangular. En el caso de que todo sea favorable, estaríamos teniendo un cuadrangular con los equipos de la zona, Chivas, Atlas, UDG y Oro, en el Estadio Jalisco. ¿Qué horario tendrían de juego en caso de que las anuencias fueran efectivas y a partir del 8 de enero, como usted lo menciona, entrara ya pues en vigor el nuevo Oro? Tenemos dos opciones y es cuestión de concretarlo. Una opción sería el domingo a las 12 del día y otra opción sería en los viernes por la noche. ¿Qué digo? Es cuestión de no afectar a los demás a los demás eventos que están en Guadalajara. Sí, porque se palmaría con Tecos y también con los Leones Negros. Y el domingo está libre. Exactamente, entonces una opción podría ser domingo a las 12 del día. Nos mencionaba que ya tienen equipo en segunda y en tercera. ¿Dónde entrenarían? ¿En qué instalaciones? En este momento contamos con las instalaciones del Colegio 11 México. Es algo provisional mientras estamos adecuando otras opciones. Son unas unos proyectos muy buenos dentro de la zona de Oblatos. El equipo, tú sabes que ha surgido de la zona de Oblatos y queremos regresar allá. Entonces, es cuestión de que concretemos ciertas cosas para que nos instalemos en Oblatos a entrenar. ¿Qué estudio de mercado o qué cabildeo han hecho ustedes para ver que un proyecto de otro equipo de la división de ascenso es factible en la zona metropolitana? Mira, lo que pasa es que para poder regresar este equipo a la primera división, que ha sido el proyecto desde hace muchos años, la única opción es mediante la Liga de Ascenso. No es posible por la compra de una primera división, que es muy muy difícil encontrar quien venda una franquicia de primera división. De manera que la única vía para poder regresar al equipo a primera división tendría que ser mediante la Liga de Ascenso. Ajá. Usted nos comentaba al principio de la charla que adquirieron los derechos de esta franquicia. ¿A quiénes se las compraron y si está totalmente desligado de lo que sería de los azucareros o del Club Jalisco que anteriormente se llamaba? Completamente. Somos propietarios de marca. Por cuestiones de confidencialidad a las personas que les compramos, donde firmamos una cláusula de confidencialidad, no puedo mencionar quiénes eran los propietarios anteriores, más casi todo el mundo sabe que eran exjugadores y que ahora los derechos nos pertenecen a nosotros. Uh-huh. O sea, legalmente ese no sería problema, ya está todo salvado. Estamos bien registrados ante Federación Mexicana de Fútbol, somos afiliados y los derechos de marca los tenemos a nuestro nombre. ¿Qué representa para su proyecto, perdón Martín, el hecho de que apenas empiece a mencionar esta posibilidad y ya haya llamadas de la gente preguntando inclusive hasta el color del uniforme, horario en el que van a jugar? O sea, que hay expectativa por un posible regreso del Oro. Pues es mucho del agrado de nosotros, que a base de nuestro esfuerzo, la gente también responda. Sabemos que no era muy difícil porque es una marca importante en Guadalajara. Es un equipo de tradición, de historia, y estamos dando pasos correctos. No estamos probando con un equipo nuevo. Sabemos que, como lo comentaba en otros programas, a pesar de que yo tengo 32 años y a pesar de que no me tocó vivir las glorias del oro, no significa que no era el equipo de mi abuelo y de mi padre, de manera que el sentimiento lo llevas y tú sabes lo que significó oro aunque no lo hayas vivido. Entonces sabemos que la respuesta de la gente va a ser favorable. Hay mucha gente que lo recuerda dentro de la industria joyera, dentro del sector de oblatos, que recuerdan a ese equipo y que quisieran volverlo a ver. Entonces pienso que es un proyecto importante y estamos dando pasos seguros. Oye, Ariel, retomando el tema de el equipo, ya sabemos que no nos vas a mencionar, no nos quieres mencionar por cuestiones de... confidencialidad. Exactamente. ¿Qué franquicia es la que se compraría para que llegara a jugar a Guadalajara con el nombre de Oro? Sin embargo, ¿vendría con todo y técnico o van a contratar a un nuevo entrenador o ya lo tienen contratado? No, todo es nuevo, todo parte de aquí. Es un proyecto ya avanzado, ya se hablaron con las posibilidades y todo parte de aquí. No viene a seguir un camino que tiene en otro lugar. Aquí viene a iniciarse de cero. ¿El técnico sería de experiencia, conocido o cómo claro. sería? Sí, sería de experiencia, sobre todo en la división y con posibilidades de mantener al equipo en buenos lugares para uh-huh. empezar a sentarnos en la división y buscar el ascenso. ¿Alguna pista? No, por respeto pienso que lo correcto es que te lo comente cuando ya sea algo concreto, ¿no? Muy bien. Ariel, por respeto tanto a él. Los derechos que tienen ustedes, ¿ampara también el Estadio Jalisco? O sea, ¿ustedes jugarían en el Estadio Jalisco? No, sí vamos a jugar en el Estadio Jalisco, pero por la autorización del propietario. Nosotros tenemos los derechos marcarios, la marca, lo deportivo. Más existe una persona que es el propietario del porcentaje que le corresponde al Club Oro en el estadio y que contamos con su autorización ya que formamos un equipo entre nosotros para llevar esto adelante. Perfecto. Muy bien, Ariel, entonces sería clave el día de mañana para esto que están buscando ustedes, la anuencia que faltaría de los Estudiantes Tecos y que sea oficial la de Chivas y la de Atlas. Exactamente, el día de mañana podríamos confirmar si es que ya tenemos en las manos, como se comprometieron con nosotros, las de Chivas y Atlas, que ya lo han estudiado por algunas semanas y que creo que ya no existe razón para que exista una demora. Entonces el día de mañana podría ser un paso muy importante y podríamos tener un avance de un 80% en nuestro proyecto. Oye, Ariel, ¿te podríamos comprometer para mañana hablarte de 4 a 5 para escuchar qué pasó en tiempo extra? Por supuesto, claro que sí, estoy a sus órdenes. Oye, Ariel, ya para finalizar, ¿y patrocinador ya están listos también? ¿Tienen todo? Estamos muy avanzados con gente interesada y que conoce de esto, entonces pienso que no hay problema para que se concreten. ¿El uniforme sería seguramente el tradicional? El tradicional, el local, en color amarillo con blanco, las rayas, y el visitante color azul marino con una franja color oro. Perfecto, muy bien, mi estimado Ariel, muy amable, gracias, y seguramente hay mucha gente que está feliz por escucharte en este momento. Les agradecemos y esperemos que nos apoyen nuestro proyecto. Muy bien.